Llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor. Por mi rebelión azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo. Por tu llaga sano soy, soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Varón de dolores, usted desechado, en todo quebranto experimentado. Matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado. Por tu llaga sano soy, soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Expiación.